No volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos. No volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos una noche más de miércoles a Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, el director, locutor, técnico de sonido y ya sabéis todo lo demás de este programa radiofónico que se emite todos los miércoles o casi todos los miércoles o los miércoles que se puede de 10 de la noche a 11 de la noche. Hoy podemos estar contentos porque se le inaugura la sesión online de Moncada Radio, con lo cual podemos esperar tranquilamente que la audiencia suba un 50, un 66%, es decir, en 2-3 personas tranquilamente. Bueno, supongo que si estáis escuchando Sueños Orgiásticos, salvo personas mayores que están escuchando la radio todo el día y se la dejan puesta y escuchan Sueños Orgiásticos como podrían estar escuchando, pues, no sé, Justo Molinero, por ejemplo. Pues ya sabéis lo que os toca, es decir, uno de estos programas denominados normales, en los que, pese a no ser un programa musical, hay algo de música para amenizar, noticias, chorras de diversa índole, noticias también muy chorras, pero más rápidas y nombres raros, sección de heráldica, básicamente. Sí, dicho así puede parecer soso, pero bueno, www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com es la página web oficial y no oficial, porque seguramente no hay más, del programa. Podríais pensar, los que hayan llegado de casualidad a esta página estarían pensando en otra cosa seguramente, y los que se les dice, pues podríais estar pensando en otra cosa, pero ya sabéis que Sueños Orgiásticos es un programa de lo que es decir, es de lo que es y ya está. Y en www.orgiasticos.com encontraréis cada semana pues los programas anteriores colgados para que los podáis escuchar o descargar online. El anterior ya está subido, estamos haciéndolo a un buen ritmo, todos los jueves, viernes, sábados como mucho. No me satisface demasiado que se me escuche así, pero bueno, si puede haber personas que normalmente no me pueden escuchar, que pues lo escuchen ahí, una o dos personas, pues bienvenidas sean. Aparte, ya sabéis que utilizamos la página web pues cuando se cancela un programa para anunciarlo, algo muy útil, para algo pagamos el dominio, hay que intentar amortizarlo, y también para hacer un enlace directo a las subsecciones del programa, como son la de programas anteriores, como comentamos, y la del noticiario, que no utilizaremos hoy, pero que bueno, que está bien que lo sepáis. Pero no he encontrado una noticia bastante interesante de foto al final, o sea, hace muy poquito, pero ya estaba el programa preparado, no me daba tiempo a venir y hubiera parecido excesivamente profesional que 5 minutos antes del programa hubiera hecho eso, o incluso hubiera tenido el efecto adverso de alguna cuestión inesperada. Digo, me guardo material para la semana que viene, que como no hay últimamente demasiadas fotos y vídeos interesantes, como mínimo las webs que consulto, que vete a saber tú qué fuentes son esas. Pues me la guardo. Tiene que ver con un canino interesante, pero bueno, para la semana que viene, ya sabéis, la sección de noticiario es esa sección en la que nos apoyamos con alguna fotografía o algún vídeo, porque la radio está muy bien, pero hoy en día hay que reconocerlo, pues la cultura visual gana a la audio, ¿vale? Lo de audiovisual va más por visual que audio, es un hecho, no lo vamos a negar. Si esto pudiera ser un programa de televisión, la mayoría elegiría que sí. Yo no me pronuncio porque yo soy fiel a Moncada Radio y no me voy a pronunciar al respecto, pero bueno, es una sección interesante. La semana que viene tendremos, aparte de eso, ya sabéis que hay una dirección oficial del programa, pero eso luego ya os lo vamos diciendo, una dirección de correo, porque si lo digo ahora, pues como que luego ya no tengo nada que comentaros, ¿no? Entre noticia y noticia hay demasiada frialdad. Así que para los oyentes habituales ya os podríais imaginar que ahora viene un tema musical, cosa que podría ser perfectamente, como ya sabéis, si me estáis escuchando habitualmente, diferente, porque lo poco bueno que pueda tener venir un miércoles por la noche cuando, por ejemplo, se está jugando la final de la Europa League entre dos equipos que no son el Barça y el Madrid, pero que, bueno, tienen su afición, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, pues es que tienes libertad para poder hacer más o menos lo que quieras dentro de los límites del marco de la legalidad e incluso a veces según como más allá, porque total, ¿quién me escucha? Pero sé que Mario sí, así que vamos a controlarnos un poco. No hace falta más hachas amenazantes, espero. Bueno, sí, el caso es que todo esto es para deciros que sí, efectivamente, vamos a poner un tema musical. Podría ser diferente, pero no lo va a ser hoy. Y después ya comenzamos la temática del programa, si es que este programa se puede decir que en alguna medida tiene temática o algo que se le asemeje. La primera canción que vamos a poner en el tema de hoy es una canción que ya tiene unos añitos, 8 concretamente, creo, unos 8, que es el primer single del segundo disco de la banda que tiene Eminem, o tenía, porque algunos integrantes han ido muriendo por el camino. Sí, es lo que tiene, ser rapero es algo que se lleva ya, en el código. Es el tema My Ben del segundo disco de D12 World, que, bueno, como no suelo poner D12, alguna ocasión he puesto de mi niño eso, pues puede ser un tema interesante de escuchar para la audiencia, y si no es el caso, pues lo siento, espero que la próxima os guste más. My Ben es un tema de D12, suena en Sueños Orgiásticos a la voz de Ya. No, a la voz de Ya. I don't know, dude. I think everybody's all jealous and shit, 'cause I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band. But they're all on me like they wanna hold hands. 'Cause once I blow, they know that I'll be the man. All because I'm the lead singer of my band. So I get off stage, right? Drop the mic. Walk up to these hot chicks and I'm all like, "What's up, ladies? My name's Slim Shady. I'm the lead singer of D12, baby." They're all like, "Oh my God, it's him. Becky, oh my fucking God, it's him." I swear to fucking God, dude, you fucking rock. Please, won't you please let me suck your cotton no, by now. The rest of the fellas get jealous, especially when I drop the beat and do my acapellas. All the chicks start yelling, all the hot babes, all the bras and the shirts and the panties on stage. So like every single night they pick a fight with me. But when we fight, it's kind of like sibling rivalry, 'cause they're back on stage the next night with me. Dude, I just think they're trying to steal the light from me. Yesterday, Canava tried to pull a knife on me, 'cause I told him Jessica Alba's my wife to be. This rock star shit is the life for me, and all the other guys just despise me because these chicks don't even know the name of my band, but they're all on me like they wanna hold hands. 'Cause once I blow, they know that I'll be the man. All because I'm the lead singer of my band. My band, my band, my band, my band, my band, my band, my band, my band. A nigga backwards, don't you? Hey, Dad, how come we don't rap our pro tools? Smash these vocals and do a performance. But we in a van and he in a tour bus. You don't want my autograph, you's a liar. And nah, I'm swell. Oh, I thought you were conniving. And what the hell is wrong with that dressing room? 'Cause I should have looked smaller than a decimal. See, I know how to rap. It's simple, but all I did was read a Russell Simmons book. So I'm more intact, trying to get on the map, doing jumping jacks while getting whipped on my back. Look at them little punk ass thinking he the shit. Yeah, I know, man. By himself taking on a flip. Hey, I thought we had an interview with DJ Clue. No, I had an interview, not you two. You gonna be late for sound check. I ain't going to sound check. My mics are screwed and up. And here's always sound best. You know what, man? I'm gonna say something. Hey, yo, M. You got something to say? Man, no. I thought you was about to tell him off, man. What's up? Man, I'm gonna tell him what I feel like it, man. Shut up. You ain't even back me up. We supposed to be cool. Man, I was about to talk right after you. Oh, I swear. Man, I swear, man. These chicks don't even know the name of my band, but they're all on me like they want to hold hands. 'Cause once I blow, they know that I'll be the man. All because I'm the lead singer of my band. They say the lead group is not. Went from sold out arenas to amusement parks. I'm gonna let the world know that proof is hot. I should cut his mic off when the music starts. Ready to snap on a dumbass fan every time I hit. Hey, dude, I love your band. We in a band, bitch. We don't play instruments. So I get 90 and we only get 10% of these guys acting funny every area code. Proof game, I'm back. Bitch, carry on. Can't make it to the stage. Security in my way. God damn it, I'm sick of this group. Time for me to go solo and make some loot. I told you I made the beats and wrote all the raps to a con artist. Slip me some crack. Lose Yourself video, I was in the back. Superman video, I was in the back. For the media, I got some suggestions. Fuck Marshall, ask us the questions like who is D12, how we get started. But what about Eminem? Bitch, are you retarded? Anyway, I'm the popperest guy in the group. Big ass stomach, bitches think I'm cute. 50 told me to do sit-ups to get buff. Hit 2.5 and couldn't get up. Fuck D12, I'm out of this band. I'm about to start a group with the real Roxanne. But they all on me like they wanna hold hands. Fuck Marshall. Cause once I blow, I know that I'll be the man. Yeah. All because I'm the new thing. Pretty girls want to dance my salsa. Ooh, ooh, ooh, look out for my next single, it's called My Salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa. My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa. Where'd everybody go? Bueno, este era el primer tema musical de la noche, My Band, del segundo disco de D12, el grupo de Eminem, año 2004, D12 World. Y bueno, nosotros continuamos, o más bien comenzamos, por así decirlo, el programa de Sueños Orgiásticos de este 9 de mayo, vigésimo primer programa, si no recuerdo mal, de esta cuarta temporada ya. ¿Quién lo iba a decir al principio, eh? ¿Cómo se nota que no hay demasiada competencia tampoco? Pero bueno, no, sin menospreciar a nadie, al revés, quiero decir que, bueno, estamos aquí y eso, bueno, nah, es igual. No voy a meterme yo en una fosa propiamente, porque no tiene sentido. Antes de continuar, o más bien comenzar, me gustaría recordar el email oficial del programa, que es orgiásticos@orgiásticos.com. Ya lo sé, lo repetimos cada semana, no es demasiado ingenioso, pero no se trataba de eso, sino de ser fácilmente recordado para que enviaréis correos en masa, no sé, 500, 1000 semanales, que sería lo habitual para un programa de esta envergadura en Moncada Radio. Pero como es tanta la cantidad de mensajes, pues muchas veces prescindimos de leer porque sería demasiado discriminatorio leer solamente 3 o 4, que es lo que nos daría tiempo, porque si no, no nos da tiempo de hacerlo realmente importante en el programa. Pero bueno, si tenéis algo muy interesante o lo que sea que comentar, pues decirlo, porque puede ser que se lea en la antena. Poner el título así sugerente y seguramente pues se pueda leer. orgiásticos@orgiásticos.com para, ya sabéis, cualquier pregunta, duda, sugerencia, idea, lo que sea respecto al programa. Y si queréis, pues, dirigiros personalmente a mí para aludarme adularme o alabarme o, bueno, amenazarme o lo que fuera, pues tenéis otra dirección, que es eluni@orgiásticos.com, eso ya es más personal. Sí, las dos direcciones las voy a leer yo, pero ¿para qué? No vamos a distinguir. ¿Para qué? Pues si tengo un dominio, podría crear muchísimas más direcciones de correo electrónico, pues vamos a intentar gestionarnos un poquito mejor, ¿no? Y bueno, ya creo que es normal que, siendo prácticamente las 10:15 de esta noche, os estéis impacientando, y sobre todo si sois del Atleti de Bilbao, que creo que todavía va perdiendo 2-0. Sí, todavía va perdiendo 2-0, estaréis un poco nerviosos y diréis, al menos dame alguna alegría, dame una noticia interesante, y eso es a lo que vamos. Primera noticia chorla de la noche. Qué calor, ¿eh? O sea, no es calor, no es noticia, pero... Espera, que ya se me ha ido. No, Benny Hill no. Podría ser, pero no. Una mujer interrumpe el partido de la NBA entre los Denver Nuggets y Los Angeles Lakers preguntando por un jugador que ya no está en Denver. Esto ocurrió la semana pasada, creo que en el segundo o en el tercer partido de la serie, el fin de semana. La aficionada en estado de embriaguez quería ver a Kenyon Martin. El choque entre Nuggets y Lakers ofreció el momento cómico de la jornada, dice la noticia, cuando una mujer en estado de embriaguez interrumpió el partido preguntando por Kenyon Martin, fuera de Denver desde hace un año. ¿Dónde está Kenyon? Le pregunta a Ty Lawson, que alucinó. No es la primera vez que los Nuggets tienen problemas con esta mujer, que acosaba al actual jugador de los Clippers, y este tuvo que pedir una orden de alejamiento. Sí, noticia breve pero concisa, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, ¿eh? hoy en día? Pensábamos que lo de John Lennon era un caso aislado, y por suerte de momento no lo está siendo, más o menos, pero bueno, hay personas complicadas. Porque un tío que puede medir tranquilamente 2 metros o más y con una envergadura considerable tenga que acabar pidiendo una orden de alejamiento porque una mujer borracha pregunta por él en los partidos y encima importantes de Denver, bueno, ahora ya sabemos que es que no es que les gustara más los Clippers de Los Ángeles, sino que bueno, se tuvo que ir prácticamente forzado, pobre hombre. Ay, lo mejor para pasar el trago de esta noticia tan amarga, sobre todo para Kenyon Martin, es ir a por otra noticia. Claro, porque eso de un clavo saca otro clavo, pues eso. Hombre sobrevivió a un rayo en el escroto. Este es uno de esos titulares difícil de digerir, así que quizás oportuno repetirlo otra vez. Hombre sobrevive a un rayo en el escroto. Que muchas personas no sabrán que forma parte de su cuerpo, pero sí, el escroto forma parte de su cuerpo. Es una parte que vulgarmente pues se dice de otras muchas maneras, pero no nos vamos a recrear aquí, simplemente sin él no vas a tener nunca descendencia, si hay interés. Un hombre de 53 años ha sobrevivido esta noche, sobrevivido entre comillas, la noticia, no entiendo por qué, esta noche tras ser alcanzado por un rayo que le ha entrado por el escroto, pero no le ha salido por él, sino que y ha salido por un pie en la localidad madrileña de Tres Cantos. Bueno, el suceso se produjo sobre las 9 de la noche en la avenida de la Ilustración, número 46, o sea, geográficamente muy bien localizado, de Tres Cantos, y fue el propio afectado el que llamó a su hijo, quien dio aviso a los servicios de emergencias, trasladándose al lugar una UBI móvil del SUMA. Al llegar los sanitarios y la policía local asistieron al balón. Pues eso es otra cosa que estaría pensando yo, al varón de una herida por quemadura en el escroto y otra en el pie, procediendo a su traslado al Hospital de La Paz, en el que ha quedado ingresado con pronóstico leve. Va a tener suerte el hombre. Porque un rayo es un rayo y un escroto también. En el centro sanitario permanece en observación y se le ha practicado un electroencefalograma, con resultados normales, por lo que se ha determinado que el rayo no le ha afectado al corazón, añadieron las fuentes. Bueno, dentro de lo que cabe, mira, ha tenido suerte este hombre que se haya quedado solo en un susto. Aunque, dependiendo de dónde trabaje, pues va a ser una vuelta difícil. Porque, bueno, entre la pena y la risa, pues va a estar ahí la cosa. Pero bueno, suerte, es suerte, que no pasa nada, por recibir un rayo en el escroto. Es una fortuna inmensa poder sobrevivir a ello. No sé qué está pensando ese rayo, pero bueno, no estamos aquí para juzgar la conciencia de los rayos, si es que la tienen en algún momento. Bueno, antes de continuar, ahora sí, porque ya hemos hecho algo con el programa, vamos a por otro tema musical. Dirás, allá, si solo has estado 10 minutos comentando un par de noticias y diciendo cuatro chorradas, ya, pero lo vamos a estar haciendo durante todo el programa, y es bueno ir dosificándose con algo de música para que no se haga tan empalagoso, porque pese a que esto no es un programa musical, pues estar una hora hablando una persona sola, porque ya sabéis que no tengo colaboradores desde que Estela tuvo que abandonar el programa, porque le salió en unas clases por la tarde, que es verdad, pero que bueno, fue mucha mala pata, pues eso, que se hace un poco largo todo, te lías un poco y va bien la música, creo yo. Así que ponemos otro tema musical, el segundo de la noche, y luego ya continuamos con, ya veremos qué. El tema que vamos a poner es un tema que ya pusimos hace unos meses, pero que eso no es óbice para que no lo pongamos en este momento. Un tema en catalán del grupo Els Amics de les Arts, que se titula 4-3-3 en referencia al sistema que habitualmente jugaba el FC Barcelona, pero que ahora también se varía con el 3-4-3, aunque esto tampoco es un programa de fútbol y no vamos a estar comentando cuestiones técnicas. Simplemente vamos a escuchar la canción 4-3-3 de Els Amics de les Arts, que suena aquí a las 10 y 21 de esta noche de miércoles 9 de mayo en Sueños Orgiàstics, Moncada Radio, claro. Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. La porter per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa. I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso plantar l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Oh, lele, oh, la, la, un xau armandru és el millor que hi ha. Suportar. Jo em reservo a la banqueta un parell de melodrames. Fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de 4 caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, diré m'agrada en Paul Auster, és boníssim tal i qual. I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra el Martí Codats, provant d'evitar l'orsai. Ulele, ulala, un xou armandru és el millor que hi ha. D'extrem dret deixaré caure, calla Sant Miquel del Fai, tinc caseta i calestaura i els aquàriums queixem guai. I de carrilers per banda, somriures adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Ui, amb la meva gran jugada, 4 notes a unissó, et faig cometre una falta, dius adoro els cantautors. Davanter centre amb olfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Nena, saps que tinc un grup? Toco Els Amics de les Arts. Què? Els Amics de les Arts. Un grup de què? Música. Ah. Sí, de música. És que jo el rock català no... No. No. No, bueno, tampoc és que... Què? Que no és ben bé... No saps aquella que diu "ho sento molt"? Com? No, res, tranquil. Et porto a casa? Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Ulele, ulala, demà hi ha la repesca i ho provarem d'arreglar. Bueno, este era el segundo tema musical de la noche, 433 de Els Amics de les Arts, y bueno, pues eso, que continuamos el programa. Uy, ¿te has ido? Sí, sí, le ha gustado a Spotify esta canción y dice, me voy a reiniciar. Pues sí, pues la reinicio. Bueno, esta canción instrumental que siempre suena de fondo, que es la del Where Them Girls At de David Guetta, instrumental. Por si a alguien le interesa, pues ya lo dejamos ahí. Pero bueno, no va a durar mucho porque ya creo que ha llegado el momento. Eso. Sí, amigos, creo que ya ha llegado el momento de pasar a la sección de heráldica o nombres raros de sueños orgiásticos. Una sección en la que cada semana, ya sabéis, pues comentamos un nombre masculino, femenino o a veces podría valer para los dos o no se sabe para qué. Que, digamos, no es... no denota un excesivo cariño por parte de sus padres o... Y quizá un buen gusto tal y como lo entendemos hoy en día. Quizá no es todos los casos y pedimos las disculpas pertinentes a todas las personas que se llamen de los nombres que nosotros indicamos aquí, que seguramente no es ninguno, pero bueno, nunca está de más evitar cualquier posible denuncia. Bueno, en este vigésimo primer programa y quizás decimoséptimo o decimoctavo nombre raro de la temporada, y bueno, en general de sueños orgiásticos, porque esta es una sección de esta temporada, o sea que puedo seguir el hilo tranquilamente porque no hay ninguna complicación, traemos el nombre de una ciudad muy importante de Los Ángeles, no por su tamaño, que tampoco es que sea pequeño, pero bueno, o sea, perdón, de una ciudad del estado de California, que no es Los Ángeles, ni es San Francisco, es más pequeña, pero que tiene mucha importancia porque concuerda con ese fenómeno tan extraño que pasa mucho en Estados Unidos, con lo cual muchas ciudades poco relevantes son capital de estado, como es Albany en el estado de Nueva York, que tiene tela. Estamos hablando del nombre de Sacramento. Un nombre muy, muy, muy, eso, muy, muy Sacramento. Según nuestra fuente principal que consultamos todas las semanas, Sacramento es un nombre de origen latín que significa depósito, que se hace a los dioses como garantía de la buena fe personal. Bueno, no es malo, pero queda un poco como a utilizar a las personas, pero bueno, es igual. Este término legal de los antiguos romanos ha pasado a significar en el catolicismo unos símbolos básicos. Son sacramentos el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la extrema unción y el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos quedado cortando el texto a la mitad, creo que no ha sido el caso esta vez, o sacramento no parece que tenga una onomástica, es decir, no hay un san sacramento, o por lo menos no lo hemos apuntado a tiempo. Si alguien sabe cuándo es el santo de San Sacramento, pues que nos envíe un correo, más que nada para que se le quite el regusto de pensar que hemos cometido un fallo, no porque nos vaya a servir de mucho, pero bueno, está ahí orgiásticos@orgiásticos.com por si alguien conoce la onomástica, es decir, el santo de Sacramento. Sí, que existe, claro, porque puede que exista y no suele salir a nuestra fuente, no siempre vamos a cometer nosotros los errores. Pero bueno, lo interesante aquí es el análisis por numerología que cada semana traemos a Sueños Orgiásticos y que nos depara un universo de sabiduría increíble. Según este análisis por numerología, es un nombre femenino, Sacramento, no hay no es San, Santa Sacramento. O sea, no hay hombres que sean Sacramento, cosa que yo no sé por qué, porque Sacramento es un poco ambiguo, pero bueno. El significado, según esta fuente, es depósito hecho a los dioses como garantía. Ya sabéis que normalmente tienen alguna discrepancia, pero no es en el caso de hoy, sino que parece que concuerdan bastante. Ahora vamos a por lo interesante, el análisis por numerología propiamente dicho, del nombre Sacramento. Según este, la naturaleza emotiva, dos puntos, de Sacramento es una naturaleza emotiva, no vamos a ser redundantes, pero lo somos, y activa. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. Quizá pueda parecer que tengo una deria o una obsesión futbolística, pero estos términos, bueno, suenan un poco a táctica o incluso a militar, si me apoyas, o sea, si me apuras, perdón, si alguien está relacionado con el mundo, ¿no? Pero bueno, me sonaba un poco a tácticas futbolísticas también, no sé. Términos, ya sabéis, muy comunes en el lenguaje habitual. Cuando hablas de alguien, normalmente, si te cae bien, tú siempre dices cosas como que eso, que ama las innovaciones, que ama el asentamiento, el planteamiento, las asociaciones. Es algo muy normal. Según esta misma fuente, la naturaleza expresiva de Sacramento es, dos puntos, insistente. Bueno, la palabra está ahí, llegamos. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Bueno, así dicho, parece que es que no lo vas a poder dejar entrar en casa. Vas a tener que desconfiar. Pero bueno, se supone que amará todo lo que tiene valor que tengan ellos ganados con su sudor o con lo que sea. Disculpad si menciono la palabra sudor repetitivamente o similares, pero me empiezo a quedar sin sales minerales. Esto es Operación Bikini Extreme, Sauna Extreme en Sueños Orgiásticos. Talento natural de Sacramento, que es ahí donde está el punto central de la cuestión, ¿no? Porque es donde llegaremos a qué se puede dedicar, básicamente. Es mente de pensamiento desbordado. Se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización. No vamos a ser aquí ligeros, no. Va. Recibe aumento en labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Labores más bien cerebrales que manuales. Ama las cosas del pensamiento, otra vez, más al crearlas que al disfrutarlas. Podría destacar en profesiones como, y ahí viene lo importante, médico, enfermera, filántropa como profesión, muy interesante, ¿eh? Abogada, escritora, pintora, bailarina o en labor comunitaria sirviendo al público y cualquier otra cosa que se plantee. Obviamente, si te llamas Sacramento, podrías eso y muchísimo más. ¿Qué duda cabe de que podrías mucho más todavía? Según, para acabar, esta misma fuente, el número de la suerte de las Sacramentos, o no sé si hay Sacramentos masculinos, pero bueno, según esta fuente parece que no, es el 9. Bueno, eso, número de la suerte, 9. Parece que estoy dando aquí una lotería o algo, pero no es el caso. Bueno, amigos, y hasta aquí ha llegado la sección de heráldica de nombres raros de la noche de hoy, del miércoles, 9 de mayo de 2012, viejísimo primer programa de la cuarta temporada. Y ahora vamos a descansar un poquito con otro tema musical para después seguir con pilas recargadas y más noticias, sobre todo más noticias, porque aquí por noticias no será. O bueno, lo que nosotros aquí llamamos noticias, que también es muy, o sea, es dar mucho por supuesto que todo el mundo lo considera noticias, pero bueno, es igual. El tema que vamos a poner, el tercer tema que vamos a poner esta noche, es un tema del artista Jennifer López desde su último disco, el segundo tercer single, que se ha hecho bastante famoso por un vídeo relativamente escandaloso con el novio, que por cierto todavía no he visto, pero que a petición de una persona muy insistente, que también ha insistido mucho en lo perverso que pueda tener el vídeo, que vete a saber tú, porque hay gente que se sorprende muy fácilmente, vamos a poner el tema Dance Again, Dance Again, ¿vale? Bailar otra vez, con Pitbull, del artista Jennifer López, Dance Again, Fate, featuring Pitbull, o sea, con Pitbull, para los que no tengáis un nivel así, con suficiencia de inglés, de Jennifer López. Suenan Sueños Orgásticos cuando son las 10:37 minutos de esta noche. Dance Again. Sí, espera, que se ha quedado Spotify. Ay, Adri, sé que no me estás escuchando, pero hay que pensar mejor los netbooks que compramos, ¿eh? Hoy en día, ya en la era del tablet, no, que no, esto no. ¿Qué procesador tiene esto? Porque no puede ser, no. ¿Sí? ¿Spotify? ¿Quieres? ¿Solo quieres arrancar? Está difícil, ¿eh? No nos decidimos. Bueno, yo creo que sí. A ver. ¿Sí o no? Ah, es una cuestión de acción. Ah, bueno, ya está, perdón. Dance Again de Jennifer López. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm a old dirty dog all day. No way, Jose. You could only go one way. Ay, mi madre. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dale. Love to me. worldwide and the world's most beautiful woman. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show luck or they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now Venus. Yes, no. Este era el tercer tema musical de la noche, Dance Again, de Jennifer López con Pitbull, desde su último disco, el que se hizo famoso por el primer single, de On The Floor, en 2011 creo que salió el disco. Y bueno, nosotros continuamos con el programa. Con un tema, digo, un tema musical, no, otro no, no vamos a poner más música. Es que claro, escuchando el Where Them Girls At de David Guetta de fondo ya parecía esto que era un programa musical, pero no, no. Vamos a por otra noticia, no os libráis, noticia rara o graciosa o lo que queráis. Aquí en Sueños Orgásticos. Un hombre demanda a BMW, la compañía de, ya sabéis, la compañía, bueno, la marca de coches, de automóviles, por... de automóviles y también de motos, tienen de todo, bueno, la, en general, la marca, ¿vale? En BMW, vamos a empezar de nuevo. Un hombre demanda a BMW por provocarle una erección por más de 20 meses. El hombre afirma que la erección le ha durado 20 meses y tuvo un efecto secundario terrible. Actualmente, Wolf, el hombre, no puede mantener relaciones sexuales, dice el post titular. La compañía BMW América del Norte, la filial, se enfrenta a una inusual demanda judicial. Dos puntos. Un hombre de California asegura que el asiento de su moto BMW le ha producido una erección que le ha durado 3 meses. Algunos buscándolo eso con métodos de pago, como es la Viagra, y otros mira. El demandante se llama Henry Wolf. Según él, su problema empezó después de un viaje en su moto en 1993. BMW que duró unas 4 horas. Además de la BMW, Wolf demanda a la empresa Corbin Pacific, productora del asiento en forma de caballete, culpable de la desgracia, entre comillas, según la noticia, del californiano. Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo te puede producir un asiento, una erección de ese tipo? ¿Cómo puede la gente dormir tranquila después de fabricar motos de ese estilo, por favor? Bueno, va, continuamos. El hombre afirma que la erección le ha durado 20 meses y tuvo un efecto secundario terrible. Actualmente, Wolf no puede mantener relaciones sexuales. Bueno, vete a saber. Lo que le provoca sufrimientos mentales y emocionales, entre comillas, porque es textualmente lo que dice Wolf, Henry Wolf. Según la demanda, Wolf quiere una indemnización por los salarios perdidos, Gastor, bueno, salarios perdidos, no sé, que es actor porno, porque, bueno, no nos vamos a meter con el pobre Henry Wolff, que vete a saber dónde está en este momento en California. Lo que está seguro es que no va a necesitar Viagra, como mínimo para la primera parte del efecto, que sería, bueno, es igual. Wolf quiere una indemnización, como decíamos, por los salarios perdidos, los gastos médicos, secuelas psicológicas y los daños generales. Vamos, un poquito de todo. Varios expertos médicos afirman que no hay datos médicos suficientes para apoyar la demanda de Wolf. No obstante, señalan que es conocido que montar en bicicleta o ir en moto durante largos periodos de tiempo puede producir daños en los genitales. Ay, ahora yo moto no, pero lo de coger la bicicleta me ha turbado esto un poco, ¿eh? Lo voy a ver desde otra perspectiva, creo. Lo mejor será que, no sé, que comentemos otra noticia, porque voy a empezar a tener dolores en zonas en las que estaban muy tranquilas. Despiden a una profesora, cambiamos de noticia, de Andorra, o sea, de ese país pirenaico que hay entre España y Francia, muy chiquitito, pero que bueno, tiene un poco de todo, por enseñar demasiados conocimientos. Sí, amigos, despiden a una profesora de Andorra por enseñar demasiados conocimientos. Una maestra de escuela española, la mujer de Escaldes en Gordany, ha sido despedida de su puesto por enseñar a leer a sus alumnos, según informa el periódico de Andorra, dice el subtitular. Maestra despedida por enseñar demasiado, continúa la noticia. Y en esta ocasión no nos referimos al polémico caso de la profesora sexy italiana, que comentamos también aquí, por cierto, sabe esta fuente que nosotros cogemos material del bueno, sino de una docente que se ha quedado sin trabajo porque enseñaba muchos conocimientos a sus alumnos. Según publica el diario de Andorra, la profesora trabajaba dando clases a alumnos de educación infantil de entre 4 y 5 años en la escuela española de Escaldes en Gordany. No sé si existe, pero bueno, creemos que pese a que esta fuente es latinoamericana, será medianamente fiable, porque Andorra no pertenece, bueno, a España, pero bueno, quizá hay una escuela española. Las razones que ha esgrimido el centro para rescindir el contrato se apoyaban en que los niños saben leer, sumar, restar y están aprendiendo a escribir, lo cual le suma un nivel excesivo, corroborando a su vez por un inspector. Saben demasiado. Los padres de los alumnos han recurrido a la Embajada Española en Andorra para solicitar la reincorporación de la profesora, objetando que, si bien la educación española exige unos mínimos educativos, no hay unos máximos definidos. Además, piensan que el motivo del despido podría ser una diferencia personal de los rectores del centro. De momento han conseguido que la profesora se mantenga en su puesto hasta que finalice el curso escolar, aunque si nadie lo remedia, el año próximo nada no estará entre el personal de la escuela andorrana. Increíble, ¿eh?, cómo está el mundo. Algunos se quejan por el bajo nivel escolar y otros por el alto nivel escolar. Aunque tengan solo 4 o 5 años, esto da que pensar. Supongo que en el contexto actual de crisis no interesa que quizás sepan demasiado. Sí, es la única manera de tomarse un poco en serio esta noticia, pero eso no es nuestra vertiente ni lo que nos interesa. Bueno, me he perdido. Sí, vamos a poner el cuarto y último tema musical de la noche, después de este shock por la mujer andorrana que va a ser despedida por enseñar demasiado, y del caso del hombre que ha demandado a BMW por provocarle una erección de 20 meses que le ha dejado un poquito mal parado. Vamos a poner el último tema musical de la noche antes de despedirnos con unas noticias rápidas, pero muy rápidas, muy rápidas, porque tampoco nos da mucho más tiempo para nada. Pero eso, antes ponemos el último tema de la noche, que suena aquí en Sueños Orgiásticos a la voz de ella. Es un tema, viajamos al pasado, ¿vale? Vamos a cambiar un poco de estilos. Después de poner D12, el Samix de las Arts y Jennifer López, vamos un poquito más atrás con un tema de los orígenes fundacionales del rockabilly, de Bill Haley, Rock Around the Clock, una canción que probablemente por el título quizá os dice poco, pero que cuando la escuchéis seguro que os suena a algo, sobre todo si salís por algunas discotecas, que a partir de las 3, 4 o 5 de la mañana, depende del sitio, pues ya cuando es la hora de... queda una hora para cerrar, dicen, pues vamos a ir echando a la gente, ¿no? Entonces a lo mejor no habéis prestado demasiada atención, pero algo se os habrá quedado. Vamos, el tema es Rock Around the Clock de Bill Haley. Suena en Sueños Orgásticos cuando son las 10 y 50 minutos de esta noche de miércoles. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Comentando lo que comentábamos antes de que se utilizan este tipo de canciones para las últimas horas de discoteca, pues es bastante interesante pensar que yo la he utilizado como última canción del programa. Pero bueno, todavía queda algo que hacer, ¿eh? Poquito, como cuando te están echando, ¿no?, en esos centros de ocio nocturnos viernes, sábado, noche. Pero algo interesante, que no sé si fue la semana pasada o la otra, que no comentamos porque no nos dio tiempo. Porque pese a que es muy rápido, pues a veces, pues si no da, no da tiempo. Pero en el caso de hoy, el día de hoy, en la noche de hoy, en el momento de hoy que estamos, sí queda tiempo y por qué no vamos a comentar las noticias rápidas de hoy. Vamos a por ellas, va, que no la tenemos que quitar de encima. Qué expresión más fea, quitar de encima, pero bueno, es igual. Detienen a una mujer por morder a su perro. Sí, amigos, lo habéis escuchado bien, ¿eh? No es al revés, no es que han detenido a un perro por morder a una mujer, sino que detienen a una mujer por morder a su perro. La historia se resume básicamente en que una mujer estaba en una discusión con su madre y el perro se puso a ladrar y ella pues se sintió así como un poco alterada, se aturulló, se atoró y entonces dijo, voy a morderlo, ¿no? Según la noticia, el bulldog reaccionó pegando un mordisco en la espalda a la chica. Según el informe de la policía, el perro actuó en defensa propia. Importante, no se le presentarán cargos contra el animal. Es interesante. No quiero estigmatizar, pero la noticia ha vuelto a pasar en Estados Unidos, ¿eh? El déficit de sueño altera el metabolismo y hace que el cuerpo queme menos calorías. Lo titular de todo esto, perdón, es dormir poco hace engordar. Dormir poco hace engordar. El déficit de sueño altera el metabolismo y hace que el cuerpo queme menos calorías. aquellas personas que han tenido una vida ociosa en la cual el sueño siempre ha sido muy valorado y no han tomado nunca en serio esa sentencia de ya tendrás tiempo para dormir cuando te mueras o cosas así, que son muy macabras pero bastante ciertas por otra parte, o personas que están en el paro y para no pensar pues se pasan el día durmiendo o eso dicen, sabed que tenéis una justificación en los tiempos en los cuales vivimos, en que la mayoría de la gente no quiere voluntariamente, salvo algunos que salen en la tele porque son extremadamente extraños los casos, nadie quiere estar gordo, pues sabed que va bien, ¿eh? Dormir bastante va bien, porque dormir poco, según este estudio, engorda, basándose en algo tan básico como que es fácil de entender, y es que las personas que duermen poco necesitan también satisfacer más necesidades calóricas pues para despertarse un poco, aparte de que el metabolismo le va de otra manera y consume menos calorías. Vamos, que dormir poco engorda. Y la última... Disculpad que se ha movido el PC de Adri. Ay, Adri, qué cariñoso fuiste dejándome esto. Roban un puente peatonal de 10 toneladas frente a la policía. Roban un puente peatonal de 10 toneladas frente a la policía. Es un cuerpo policial, este, sin duda, extremadamente competente. El hurto ocurrió en la ciudad de Slavkov, en el sur de la República Checa. Ay, cómo está la vida. No voy a comentar más de la noticia porque si no quizá pierdo un poco de gracia. Y bueno, con esta última noticia rápida que nos viene de la República Checa, un país que normalmente visitamos poco en sueños orgiásticos respecto a noticias y demás, pero que alguna vez ha salido, creo. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. El próximo miércoles, 16 de mayo, volvemos a Sueños Orgiásticos. En principio, si no pasa nada, que también es mucho suponer, porque en este programa siempre ha pasado muchas cosas y en esta casa en Moncada Radio también, volveremos con el 22º programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, uno de los últimos ya, creo, porque la temporada imaginamos que acabará entre mediados y finales de junio, pero que bueno, todavía podéis disfrutar un poquito de este entra semana de los miércoles a partir de las 10 de la noche con Sueños Orgiásticos. Yo, Alex, estaré en principio la semana que viene, 16 de mayo, 22º programa. Tener en cuenta la página web del programa, www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. Allí subiremos el programa de hoy, en principio pues mañana, pasado o el otro, no mucho más allá. Y también comentaremos algo interesante, como pueda ser que a lo mejor pues se cancele por cualquier motivo, que no es que en principio haya motivos, pero bueno, podría pasar. Nada más, simplemente que tengáis buenas noches, que vaya todo muy bien y hasta la semana que viene. Orgiasticos.com, ya sabéis, 104.6 FM, moncadasradio.com, y nada más, creo. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.